Muy buenas tardes, estimados amigos, oyentes de los eternos rivales. Hoy es 1 de mayo de 2017, Día del Trabajador. Mis saludos pues a todos los trabajadores que están escuchando el programa. Mi nombre es Ángel Gómez, desde Caracas, Venezuela, y desde Caracas, Venezuela también le doy la bienvenida a Horacio Machado. Horacio, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola José Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Juan? Bueno, Sí, buenas tardes a todos. ya te dieron la introducción, José Miguel. José Sí. Miguel desde Villar, desde México, Ciudad de México. Bueno, Sí, oye. a ver, vamos a tratar ese breve por razones de tiempo. Pues le propongo que empecemos primero con los partidos de liga que tuvimos bastante interesantes este fin de semana. Yo no sé si ustedes vieron el partido del Bernabéu. Yo sí lo vi, tengo algunos comentarios al respecto, pero entonces ustedes que son los madridistas, les dejo que empiecen el análisis. ¿Quién empieza, Horacio? Bueno, yo lo vi y te diré que yo lo vi sobre todo en el segundo tiempo. Lo del Real Madrid estaban así como demasiado sobrados cuando iban 1-0, ¿no? Y eso que había fallado un penalti Cristiano Ronaldo, ¿no? Y entonces les empató con un golazo parejo el de Valencia. Y entonces por ahí se pusieron las pilas, y si no es por la providencia de Marcelo, bueno, pues hubiéramos esperando ahorita en este programa, por lo menos yo. José Miguel. Sí, yo no tuve la oportunidad de verlo. Seguí, digamos, el resultado final, pues no pude hacer otra cosa. No habiendo visto lo que pasó en cancha y viendo nada más el resumen apretado que pude ver a través de los medios electrónicos, pues la única conclusión que puedo llegar es que no es providencial tener a Marcelo jugando y que meta goles. O sea, es mérito total del equipo y muy particularmente de él. Me parece que es uno de los laterales. Si vas a mencionar tres laterales importantes en el mundo, Marcelo tiene que ser uno. Y pues acontece que juega con el Real Madrid. Qué buena suerte, ¿no? Así que lo celebro y qué bueno, sacudimos uno de los dos partidos más difíciles que nos quedaba, que era contra el Valencia. Ok, a ¿Qué ver, dices? ¿Sabes lo viste? tengo varias notas aquí que quiero sacar. Una es que, dado como había estado jugando el llamado equipo B del Real Madrid, estoy hablando del equipo donde juegan los James, los Isco, los Asensio, de titulares, ¿no? Pues yo pensaba que ese era el equipo que iba a salir al campo, tomando en cuenta de que tiene un partido el día de mañana bastante complicado, del cual vamos a hablar más tarde. El equipo que salió al campo fue prácticamente el equipo titular, el equipo A, vamos a llamarlo así, con la obligatoria falta de Bale, que todavía no está claro cuándo va a reaparecer, si es que reaparece esta temporada. Y en su lugar entró James Rodríguez. Entonces era un 4-4-2 con Benzema y Cristiano arriba, y entonces abajo pues James estaba un poquito de enlace. Bueno, esa es mi primera pregunta para ustedes, y empiezo con José Miguel. ¿Esta alineación te hacía sentido, tomando en cuenta que No. el Valencia está exactamente, en este momento el Valencia tiene 40 puntos? Ojo, tiene 41 puntos menos, 41 puntos, se dice rápido, 41 puntos de distancia con respecto al Real Madrid, y llega Zidane y saca el equipo titular, excepto Gareth Bale, que no puede jugar. ¿Qué te Ningún parece eso, José Miguel? sentido para mí. No tanto por la diferencia en puntos, el Valencia ha venido jugando mejor en las últimas 4 o 5 fechas y sacando buenos resultados. Había perdido solo una vez en esos últimos 5 juegos y venía a más. Pero no era para sacar la plantilla que a lo mejor va a lucir mañana frente al Atlético de Madrid. No solamente por guardarla, no creo en eso. Creo más bien porque hay jugadores que están en mejor forma que los que vimos en la cancha el día sábado frente al Valencia. Para mí fue decepcionante, ¿no? Pero para mí hizo una Zidaneada, ¿no? Igual que Luis Enrique de vez en cuando se le cruzan los cables y saca una alineación de no sabes dónde. Pues yo creo que Zidane sacó esa el sábado del Bernabéu y casi le cuesta, casi le cuesta, porque al final tuvo que recurrir a los que tiene que recurrir. Horacio, tu opinión de esta alineación titular. Yo opino igual que José Miguel, que yo esperaba que hubieran jugado la alineación, vamos a llamarla tipo B, pero la tipo B como que está resultando más efectiva que la tipo A. Eso opinan algunos cronistas que yo he escuchado, pues que a ellos les gusta más el equipo B que el equipo A en estos momentos, ¿no? Tomando en cuenta que en el equipo B, pues entonces juega Marcelo, que juega todos los partidos, y juega Ramos, que juega todos los partidos, pues entonces el resto, lo que son los Isco, los Asensio, Lucas Vázquez, están en excelente forma. Ok, lo otro es la titularidad de James, me sorprendió un poquito, tomando en cuenta que Isco se quedó en el banquillo. Segunda pregunta que yo le haría a Zidane si lo tuviera ahí. Y lo otro ya no es una pregunta, es una afirmación. La otra vez en el podcast anterior que yo decía, José Miguel, que los jugadores que no tienen sustituto, se me pasó por alto Carvajal. Carvajal yo creo que hoy en día no tiene sustituto en este Real Madrid, porque su sustituto teórico es Danilo, pero lo de Danilo es realmente, bueno, no sé cómo calificarlo, ¿no? Penoso, lamentable, de risa, yo no sé. Pero Carvajal es otro que tenemos que decir que no tiene sustituto en este Real Madrid. Aquí puso el primer gol, un cabezazo de Cristiano, bueno, un centro perfecto de Carvajal que está volando al igual que Marcelo. Bueno, lo otro que yo quería decir, que me parece, y a medida que yo veo más partidos del Real Madrid, me sigue pareciendo más todavía, realmente lo de Benzema ya es algo que debemos calificar, por lo menos yo lo califico así, de declive. Benzema está en decadencia. Benzema es algo lamentable, sigue siendo titular porque obviamente el míster confía en él. Yo tengo la teoría de que a lo mejor él tiene algún videillo sexual de Zidane por ahí, así como hizo en la selección, pero no sé, el hecho es que sigue siendo titular. En esta oportunidad sustituyó a Álvaro Morata al francés en el minuto 72, pero para mí el 9 de este equipo debería ser Álvaro Morata, pero por bastante diferencia, Horacio. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que Morata es mayor. Yo siendo Morata te había recho. Que traeme a Juventus a sentarme en el Bernabéu. Bueno, y que en el último partido que fue titular metió 3. Es que lo que pasa es que Benzema, o es porque son franceses, o no sé por qué, pero Un videillo sexual por ahí que tiene. Lo que muestra en cancha Benzema es, en cuanto a efectividad, mucho menor de lo que Morata está haciendo. Hay que considerar esto también. Benzema no está jugando de 9, el que está jugando de 9 la mayor parte del tiempo es Ronaldo. Entonces, a mí se me hace que esa desubicación, un equipo no puede tener 2 9, o sea, así de sencillo, hay un solo centro delantero y hoy día esa posición la está ocupando más Cristiano Ronaldo que Benzema. Entonces Benzema se convierte o en un media punta o en un falso 9, ambas posiciones él no las sabe jugar bien. Es un hombre de mucha clase que tiene muy buen dominio de balón, pero ese no es un ministerio. Sí. Entonces ahí hay una contradicción. Morata, en cambio, siendo mucho más frontal y mucho más robusto que Benzema, menos técnico, menos elegante, sabe hacerle al ¿cómo se llama? Al extremo, y se puede intercambiar bien con Cristiano, cosa que no lo sabe hacer tan bien, o con tanta efectividad, mejor dicho, Benzema. Yo creo que por eso luce Morata más en estas condiciones de juego que tiene planteada Zidane, luce más Morata que Benzema. Yo recuerdo varias porciones del último juego que le vi al Madrid, que fue el de la mitad de la semana pasada, en donde yo veía constantemente en varias porciones del juego a Benzema siendo extremo izquierdo. Digo, no me hace sentido. Primero, no tiene la rapidez. Sí, puede tener el regate, pero después de 2 regates, un buen lateral lo corta en seco, como efectivamente estaba sucediendo. Te voy a dar mi interpretación y me disculpa que te interrumpa. Mi interpretación es que Cristiano, que es el que debería ser el teórico extremo izquierdo, ha perdido muchísimo de las condiciones y se lo ha notado esta temporada. Realmente ustedes podrán ver que ven a Cristiano más que yo, pero lo que yo le he visto a Cristiano esta temporada, mira, Cristiano desde que vino de Inglaterra y cuando llegó al Real Madrid, pues con bombos y platillos, pues era uno de los mejores jugadores del mundo, lo sigue siendo, pero una característica que él tenía, que era explosivo en el uno contra uno, que regateaba muy bien, que se iba, que hacía la bicicleta, que se escapaba de los laterales, nada de eso se ha visto, por lo menos esta temporada yo no se lo he visto. Y eso yo creo que es algo de lo que, la razón de que esté jugando más en el área, que esté jugando más de nueve, es esa, porque él todavía conserva esa facilidad para el gol, todavía tiene el remate de cabeza, aquí hizo un remate de cabeza muy bueno, de eso que él hace, que salta muy bien, salta más que los defensas, cabecea muy bien, gira la cabeza, etcétera, todo eso lo conserva, pero lo que es el regate, mira, te digo, hoy en día Cristiano por la banda no se va, iba a decir ni de mi abuela, pero por respeto a mi abuela, que en paz descanse, voy a decir, no se va ni de Ángel Gómez, yo me pongo ahí, me visto de corto y Cristiano no me pasa, entonces yo creo que esa es la razón, esa es la razón de alguna manera Zidane los ha cambiado un poquito de posición. Pero te digo, tanto Benzema como Cristiano, Benzema más que Cristiano, están en decadencia para mí, ambos dos. Decadencia, sí. Yo la de Benzema no sé si es física, la de Cristiano me queda clarísimo que es física, y bueno, poco más hay que agregar, o sea, necesita el Madrid al menos otro extremo, Bale pudo haber sido, pero se rompe más que... las buenas intenciones, entonces no está resultando, ¿no? Por eso tienen que recurrir a los laterales, y de nuevo Marcelo y Carvajal, que son los que producen el juego por banda, que es el que le da los resultados a Madrid hoy día, ¿sí? Así es. Mira, entonces bueno, en el otro partido, pues Las Palmas 0, Atlético Madrid 5, y el Atlético continúa pues en pelea, aunque la distancia es importante. Pero yo creo que el objetivo del Atlético en este momento es, número uno, pasar a la final de Champions. Número dos, llegar en tercer lugar, que le garantiza un puesto en Champions el año que viene. Esos serían los dos objetivos de Simeone en este momento. Yo no creo que Simeone esté pensando el título de Liga, falta muy poco. Y en el último partido, entonces, Español de Barcelona, 0. Fútbol Club Barcelona 3, este es un partido que también pude ver. Los pericos, fieles a su modus operandi, pues metiendo pierna, pues desde el primer momento, quedó lastimado Sergi Roberto, afortunadamente no tuvo que salir, pudo jugar. Recién en el segundo tiempo, empezando el segundo tiempo, un error bastante clamoroso de un jugador de los pericos que le entrega el balón a Luis Suárez, y bueno, Luis Suárez, que con como, nombre y apellido, sí, jurado. Sí, que es un tiburón, que cuando huele la sangre, pues está ahí silencioso, pero ataca cuando tiene que atacar. Pues agarró el regalo y a las redes, ¿no? Y bueno, goles también de Rakitic y de Luis Suárez, también terminando, pues cerraron el marcador. Poco más que decir, pues este es un Español que no juega nada, nunca ha jugado nada. Pero bueno, contra nosotros sí sale con el cuchillo entre los dientes, y bueno, afortunadamente pudimos llevarnos los 3 puntos. Aquí yo no tengo más nada que decir, nada más que volvió a jugar Neymar, que ya cumplió su tercer partido de suspensión, que Messi nuevamente fue importante en el juego, que jugó André Gómez por enésima vez de titular, cosa que sigo sin entender. Afortunadamente Lucho se va, y espero que el portugués también se vaya, y bueno, no tengo más nada que decir. No sé si alguno de ustedes vio el partido, quiere decir algo del partido, no tengo mayor comentario. Yo sí lo vi, y sobre todo a partir de, especialmente el segundo tiempo, ahí llegué yo a un lugar donde pude verlo, y vaya, que tuvieron dos regalos de goles, no sé cuánto de prima le han pagado a Jurado para hacer el pase ese a Suárez en el primer gol. Pero fue un pase bonito, eso sí se lo puedo, una pelota filtrada. Que ahorita te voy a hablar de prima, y de prima millonaria, 1 millón de euros. Continúa. Sí, no, ya, la historia del Málaga. Bueno, ya que decantamos por ahí, vamos a hablar del partido del Málaga hoy, ¿no? El cerrando la fecha. Sí, el Málaga preparándose para ese partido contra el Real Madrid, pues le ganó 4-2 al Sevilla. con una participación importante del ex barcelonista Sandro, que marcó, sí. Y bueno, y el público le pedía a Sandro no te vayas, pues parece que hay ofertas por él. Este es un jugador que no tenía minutos en el Barça, que no quería ser suplente, y bueno, en el Málaga pues encontró un hogar. Entonces, con goles de Fornal, de Sandro, de Llorente y de Juan Carlos, pues golean al Sevilla. Esto sí, verdad que, así como el Sevilla había ganado un partido importante hace un par de jornadas, pues aquí entonces patina, porque ha debido sacar por lo menos un punto del campo del Málaga. Entonces, a ver cómo queda. Vamos a ver un momentico la tabla de posiciones. Ajá, entonces el Barça está en el primer lugar con 81 puntos y tiene un partido más que el Real Madrid, que también tiene 81. El Atlético ahora tiene 71 y el Sevilla, que estaba empatado con el Atlético, ahora cae a 68. Y está sintiendo cerca en el retrovisor al Villarreal, que lo tiene a 5 puntos, pero el Villarreal viene apretando. Importante estos 3 puntos que perdió, porque el Sevilla, al igual que el Atlético de Madrid, tiene la vista puesta en el tercer lugar. Porque el que llegue de cuarto, partners, no llega directo a Champions, sino que tiene que jugar la fase previa. Ah, así es. Y eso es importante, porque en la fase previa cualquier cosa puede pasar. Ok, sí, entonces sí. Les propongo que, dado el tiempo, pues, bueno, por un lado, revisemos, que es importante revisar, los partidos que faltan. Esto es algo que hay que estar viendo. Después de este partido de Champions, pues entonces el Real Madrid debe visitar a Granada. Me huele de que en ese partido van a haber rotaciones. Vamos a ver otra vez al equipo B. Después, en la 37, juega Real Madrid-Sevilla. Este partido importante, partido donde Sampaoli va a tratar de llevarse los 3 puntos del Santiago Bernabéu. Luego tenemos Celta-Real Madrid en la 21, todavía por definir la fecha. Y el partido del que más tarde vamos a hablar, Málaga-Real Madrid. El Barcelona pues ya jugó con Osasuna, jugó con Español y le quedan 3 partidos. Recibe el Camp Nou al Villarreal, partido complicado. Va al Estadio Insular a jugar con el equipo de Quique Setién de Las Palmas. Partido relativamente asequible. Y él cierra la jornada recibiendo al Eibar. Partido también asequible, pero este Eibar nos quitó puntos en el partido de la primera vuelta. Entonces, bueno, eso es lo que queda en lo que es la liga. Pero mientras tanto, el equipo de Real Madrid tiene que jugar mañana. Partido muy importante. De ida, y lo juega en casa contra el Atlético de Madrid. Entonces yo quería ver las opiniones de ustedes, dado que salió con el equipo titular el fin de semana, a ver qué piensan ustedes, que si va a haber algún tipo de cambio en el 11 titular, o van a ser los mismos 11 jugadores, Horacio. Bueno, ustedes no quieren un titular de prensa de Zidane, dice: para nosotros no hay partido de vuelta. Es decir, el Real Madrid tiene como objetivo ganar por lo menos con la mayor cantidad de goles en el Bernabéu. O sea, yo lo veo difícil. Yo veo un resultado ajustado, máximo 1-0 a favor del Real Madrid. José Miguel. Sí, yo veo mañana de titular a Isco. James se verá el partido cómodamente en el banquillo, y dependiendo cómo vaya, veo entrar a Asensio, y cuidado si no a Morata también, ¿no? Vale decir, saldrán en algún momento. Creo que Benzema va a salir de titular, muy a mi pesar, pero va a salir de titular, y creo que por ahí en el 60 o algo así lo cambiarán, de acuerdo a cómo vaya el partido. Si veo el Madrid ganando mañana, no me aventuro a pensar en cuál es el marcador, sobre todo porque el equipo del Cholo es lo que es en defensa. Tiene una baja importante en uno de los laterales, y creo que su pensamiento mañana va a ser, bueno, salgamos lo menos abollado posible del Bernabéu, que en una semana nos vemos en el Calderón con una gran despedida. Y ahí sí va a poner toda la carne en el asador. Entonces, el Madrid realmente mañana está obligado de ganar, y ganar muy bien, es decir, con buena diferencia de goles, porque lo que se viene en 8 días en el Calderón es muy fuerte. Así que debe sacar todo lo que puede Zidane, y yo creo que Isco va a abrir fuegos. Mira, algunas noticias que han salido es que Cholo tiene algunos problemas. No tiene un lateral derecho para este partido. Los dos jugadores que juegan en esa demarcación están lesionados. Entonces, probablemente va a tener que improvisar un lateral. Uno de los centrales que tiene lo va a tener que improvisar como lateral. Eso por un lado. Y lo otro que tiene que ver también con la banda derecha es que el jugador de ataque que juega por esa posición, que es el belga Carrasco, también está bastante dudoso. No está lesionado como tal, no está descartado, pero no es seguro que salga en el 11 titular. Si Carrasco sale en el 11 titular, y Carrasco es un regateador nato, es jugador de mucha velocidad y que se va mucho al ataque, eso sería una manera de mantener un poquito, digamos, evitar las subidas de Marcelo, ¿okay? Si Marcelo tiene que preocuparse mucho en defensa de Carrasco, pues entonces ahí estaría ganando uno el Atlético de Madrid, manteniendo a Marcelo, que hemos dicho de que es uno de los mejores jugadores en estos últimos tiempos del Real Madrid, un poquito en labores defensivas. Y la otra, bueno, si Marcelo va a estar teniendo más de una oportunidad de subir al ataque porque no juegue Carrasco, pues entonces va a tener ahí un pasillo por toda la banda esa de él, porque la situación que acabo de explicar con los marcadores derecho. Entonces yo creo que Marcelo mañana es jugador clave en este partido y hay que estar pendiente si está o no está Carrasco en el 11 titular. Lo otro es que Griezmann, que había salido lastimado en el último partido, sí está para jugar. Griezmann normalmente tiene libertad de movimiento, pero él entra mucho por la izquierda. Y entonces la otra duda, el Cholo, pues si va a optar por la pegada de Torres o va a optar por la velocidad de Kevin Ameiro. Yo creo que por juventud y por condiciones y por cómo debería estar planteando el Cholo el partido, que debería estar cerrándose bastante y entrando al contragolpe, yo creo que él va a jugar con Griezmann y Gameiro mañana, que son los que le garantizan mejor ataque, digamos, mejores jugadas de contraataque. Esa es mi opinión. El resto del equipo está bastante definido. El Cholo no es un entrenador, de estar haciendo muchas rotaciones, y entonces todos los demás que están para jugar pues van a estar jugando, y bueno, el Real Madrid pues debería estar jugando como ustedes mismos dijeron, más o menos el 11 titular que conocemos, y entonces ahí veríamos si ese jugador comodín es Isco o es de una vez Asensio, pues, ¿okay? Que también está muy bien Asensio, en los últimos partidos, sobre todo en el Superclásico, pues se salió. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver un partido muy interesante. El Real Madrid tiene que tratar de mantener su portería a cero, porque si gana, así gane por 2-1, es un marcador bueno para el Cholo, ¿okay? El Cholo lo que le interesa mañana es marcar un gol. Si el Madrid logra mantener su portería a cero, tiene una buena parte del tiquete resuelto, en mi opinión, porque el partido del Calderón va a ser súper complicado, va a ser el último partido internacional que se va a jugar en ese estadio, porque ya sabemos que a partir del año que viene el Atlético estrena campo, que está en plena construcción, y la afición va a querer darle una despedida por lo grande al Calderón, pues a nivel internacional, con una victoria. Entonces el Real Madrid pues obviamente le interesa ganar, y le interesa ganar manteniendo la portería a cero, 1-0, 2-0 o lo que sea. Este Atlético es difícil hacerle más de 2 goles, pero lo importante es mantener esa portería a cero, Horacio. Sí, estoy de acuerdo contigo con tu análisis, pero yo no sabía lo de los dos laterales derechos lesionados, ni sabía lo de los Carrasco. Es decir, ahí tu análisis de que Marcelo es muy importante, refuerza el gol que metió contra el Valencia, ¿no? Sí. Es decir, y en cuanto a Carvajal también es muy importante. Es decir, yo no creo que mañana, yo creo que debería jugar el Real Madrid un 4-4-2. pero más ofensivo, o un 4-4-3-1-1. Que ahí sería la cuestión de poner a Morata, bueno, pero pues eso no se lo va a lanzar así, si da mañana. Morata así como media punta y poner a Cristiano Ronaldo como centro de lance, como número 9. O poner a Asensio, si ya se da mucho por el librito. Por el librito. Y Florentino también. Exactamente. Eso es lo que te iba a decir. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Y pasado mañana, en la otra llave de la que nadie habla, pero bueno, el Mónaco también juega y el Mónaco recibe a la Juventus. El Juventus tiene, yo creo que es favorito, tiene mejor plantilla, tiene mejor defensa, tiene jugadores arriba que Dybala, por ejemplo, está jugando muy bien, tiene Mandzukic, también tiene al Pipita Higuaín, pero el Pipita no, últimamente no le hace un gol ni al arco iris, pero bueno, está ahí. Pero el partido de vuelta es en Turín, entonces por eso es que yo creo que la Juventus tiene una gran ventaja. El Mónaco tiene que tratar, al igual que el Real Madrid, Mónaco tiene que tratar de mantener su portería en cero y ver qué pasa en el partido de vuelta. Pues yo esta llave la veo bastante más clara, pero hasta ahora el Mónaco, varios lo hemos estado eliminando y el Mónaco está ahí, José Miguel. Sí, tal cual. Se resiste, ¿no? Y los hechos son, alguien decía, los hechos son bien necios. El Mónaco estaba descartado prácticamente desde las liguillas, ¿no? De las eliminatorias en grupos. Nadie da un céntimo por el Mónaco y están plantados en semifinales, ¿no? No hay que descartar, tienen mucha potencia goleadora y sí, se van a enfrentar con la muralla que representa la Juventus, que por cierto medio pinchó en su última jornada en Liga, pero claro, no estaba jugando con todos los titulares, ¿no? Empató con el Atalanta 2 goles, yendo perdiendo buena parte del partido, y siempre fue a rebufo. Entonces yo creo que la Juventus descansó bien a sus titulares de cara al partido del miércoles y va a estar en plena forma. Saben que con meter un gol en su partido de ida tienen prácticamente el 80% de la tarea hecha, y creo que a eso van. Sí. Y es que la Juventus tiene demasiada, como ya lo dijimos la otra vez, tiene demasiada, demasiada ventaja en su liga. Bueno, para terminar, bueno, vamos a revisar un poquito las tablas de posiciones. Bueno, Alemania ya cantó el alirón el Bayern de Múnich. Que falta es, cómo van a quedar el resto de los equipos de cara a la Champions y de cara al descenso. Sí. Perdón de que haga la pregunta y disculpa la interrupción, Ángel. Dime. ¿Sigue Carleto Ancelotti con el Bayern o no sigue Ancelotti con el Bayern? ¿Qué creen? Con este título, yo creo que él se puede retirar tranquilamente ahorita, y si hubiera un Hall de la Fama de los entrenadores, él pasaría al Hall de la Fama de los entrenadores, porque se acaba de coronar en Alemania, que era la única liga grande que le faltaba por ser campeón. Él ha sido campeón en Francia, él ha sido campeón en Inglaterra, ha sido campeón en España, entonces le faltaba a Alemania, y ahorita es campeón. Bueno, fue campeón de Italia. Fue campeón de Italia. Y bueno, yo creo que él ya lo que le queda de repente hacerse cargo de alguna selección, no sé, la selección de su país. Pero esa pregunta, José Miguel, me huele así como que no se cree mucho que siga en el Bayern. Yo no lo sé. Si yo fuera Franz Beckenbauer, me la estaría pensando, ¿no? Porque de todos los títulos al que aspiraba, solo se llevó uno, ¿no? Y por menos de eso han corrido a más de uno. No sé. Yo creo que sí le van a dar una segunda oportunidad, pero la segunda oportunidad va a estar absolutamente condicionada a que gane la Champions. Y sin pataleo. Y sería muy bonito, y lo digo en contra de lo que quisiera, pero sería muy bonito que un tipo como Ancelotti cerrará su carrera con un cuarto entorchado en Champions con 4 equipos diferentes, ¿sí? Pero te voy a responder la pregunta: si lo vota el Bauer o la directiva del Bayern de Múnich, ojalá voten a Mourinho y lo meta en Manchester United. Eso no sería, no sé, sería interesante de ver. Así es. Bueno, Ancelotti para el Barcelona, que no tiene entrenador, ¿qué tal? No, sí lo tenemos. Sí lo tenemos, sí lo tenemos. Sí, este, sí, claro, Ancelotti no es mal entrenador. Sí. Este, yo creo que Unzué no va a ser entrenador del Barça, yo creo que va a ser Valverde, pero eso es tema de otro podcast. Mira, estábamos hablando de la Serie A, resulta que la Juventus, con todo y que patinó, pues tiene 9 puntos de ventaja en el primer lugar, y esto es cuestión de tiempo para que cante otra vez al Lirón. Este, en Inglaterra, el Chelsea, ahí sí está un poquito más apretado. El Chelsea tenía una buena ventaja, pero ha estado reduciendo distancia al Tottenham, el Tottenham de Pochettino, y entonces tenemos 81 puntos contra 77. Entonces aquí ya no hay otro equipo que cuente aquí. Este, aquí el cuento es que, bueno, el Pep Guardiola se quedó con las ganas, Mourinho se quedó con las ganas, los dos entrenadores más mediáticos de la Premier League se quedaron con las ganas. Tú estabas el otro día hablando algo, José Miguel, de la Champions mexicana, la Champions de la CONCACAF, que había dos equipos mexicanos. Ajá. ¿Qué pasó con eso? Bueno, la Champions aquí en la CONCACAF se juega a partido de ida y vuelta. Los finalistas, como ha venido siendo costumbre en los últimos no sé cuántos años, son dos equipos mexicanos, en este caso los Tigres de Nuevo León y el Pachuca, los Tuzos del Pachuca, el equipo más antiguo, por cierto, de México. Fundaron unos ingleses, como para variar, ¿no? El partido de ida en Nuevo León, en Monterrey, quedó empatado a 1, jugaban en el estadio del Pachuca la vuelta. Y el Pachuca logró derrotar a los Tigres y se coronaron campeones de la Champions de la Confederación de Centro y Norteamérica, de modo tal que será el representante en el Mundialito de Clubes del invierno que viene. Okay. Entonces, eso por ese lado, ¿no? Curiosamente, esos dos equipos fueron los campeones de los torneos clausura y apertura, los dos últimos. El campeón vigente hoy día son los Tigres de Nuevo León. Okay. Y el anterior lo ganó el Pachuca. Bueno, seguimos pendientes con nuestro tema de la multipropiedad, pero hoy no tenemos tiempo. En otro podcast yo quiero hacerte preguntas de eso de la multipropiedad, que me parece bastante bizarro que existe en el fútbol mexicano, pero bueno, por algo existe. Mire, resulta que aparte de la jornada que tenemos este fin de semana, pues entonces, claro, pues vamos a tener mañana Champions y pasado mañana Champions, pero entonces el día 9 y el día 10 son los partidos de vuelta. Yo les propongo que hagamos nuestro podcast el día 10, porque ahí ya vamos a tener definido quiénes son los finalistas. ¿Cómo lo ven? A ver, déjame ver mi calendario. Eso será en el mes de mayo. Eso es el día 10 de mayo. Ese sería el día bueno para hacer, o bueno, o el día 11, no sé. Me parece bien el día 10 de mayo. Perfectamente bien. Bueno, Horacio, anótatelo por ahí. Bueno. Para el 10 de mayo. Tenemos entonces ya, ahí comentaremos, por supuesto, cómo quedaron los partidos tanto de ida como de vuelta al Champions. Y comentaremos qué pasó en los ¿cómo se llama? En los partidos de fin de semana de liga. Okay, entonces bueno, nada más que para la polémica, que yo sé que esto va a traer cola. Resulta que hay por ahí una conversa de que nada más y nada menos el Málaga se gana 1 millón de euros si el Madrid es campeón de liga. ¿Qué te parece, Horacio? No, eso no es así. Así porque realmente le debía 1 millón de euros a ¿cómo se llama? Al Málaga, que era el dueño del pase original de Morata. De Isco. Y entonces. De Isco. Isco. O de Isco. De uno de esos. Bueno, pero no se lo debe. Se lo debe si es campeón de liga, que es lo que yo vengo aquí a poner en la mesa. Porque tú pones una cláusula de que un equipo rival, si es campeón de liga, yo te pago. O sea, tú me pagas si eres campeón de liga. Yo pondría una cláusula, bueno, si es campeón de liga, si el jugador se va para Inglaterra, se va para Alemania, pero no si se queda jugando contra mí. Bueno, a ver, si no, vamos a hacer esta conversación el 10. Ajá. Porque si no, seguramente esta conversación para la polémica, vamos a hacerlo el 10. ¿Te parece? Ok. Yo solamente quiero, quiero argumentar lo siguiente. Alguien dijo que en el contrato entre el Málaga y el Real Madrid por la cesión de Isco del Málaga al Real Madrid existe esa cláusula. Yo no la he visto. Bueno, que alguien diga, bueno, un periódico que sea, a mí no me da ningún tipo de certeza de que eso sea real. Así que lo dejo como una mera especulación, probablemente haciendo alguna parte de Cataluña, con intereses, por supuesto, aviesos, ¿no? Que quieren sembrar dudas sobre el último partido que cierra la liga. Vale, está bien, siembren lo que quieran. No hay evidencia sobre la mesa. Que un periódico diga, no es evidencia. Y pero tampoco ha habido ningún tipo de desmentido, ni del Málaga ni del Real Madrid, por lo menos hasta el día de hoy. A ver, Ángel, si yo digo la bandera del Vaticano es negra y roja, o un periódico dice que es negra y roja y el Vaticano ni siquiera se molesta en contestar, ¿eso significa que la bandera del Vaticano es negra y roja? No, porque la bandera está claro de que es blanca con una llave amarilla, pero en este caso, el objetivo mío era, bueno, poner el punto sobre la mesa, el punto está sobre la mesa. José Miguel tiene su punto, pues que no ha salido el documento a relucir. Yo creo que es difícil que salga a relucir porque esos son documentos confidenciales, pero los periodistas tienen sus maneras, tienen sus fuentes que le pasan los datos. Entonces, yo no sé si eso va a salir a relucir, que no. Lo que sí me llama la atención, repito, es que este es un tema muy sensible. No creo que debamos compararlo con la bandera del Vaticano. Esto yo creo que Butragueño o algún otro oficial de Real Madrid ha debido salir a la palestra y decir, no señores, eso no es así, eso es falso. O el mismo jeque que habló de la escoria a Cataluña, el jeque ha debido salir a decir, bueno, no, eso es falso. Pero nadie hasta el momento ha dicho, esta boca es mía. Entonces, para mí, el que calle otorga. Acepto la propuesta de Horacio, vamos a dejarlo para el día. Polémica, yo sugiero que pasemos la polémica para el día 10, por favor. Aceptada la propuesta. Entonces, bueno, les agradezco a los dos su participación, vamos a dejarlo hasta aquí. El día 10, pues entonces volvemos nuevamente a grabar. Les recuerdo a la audiencia que, en primer lugar, nuestra cuenta de Twitter para que nos siga es @rivalesfutbol. El blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Gracias Horacio, gracias José Miguel y será hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, hermano.